Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Aquí estamos bailando en la parte aquí estamos de atrás. Es una buena música como para hacer una fuga jurásica, ¿no? Sí. Corriendo entre esqueletos de dinosaurios y, ¿no? Y carpinchos. ¡Carpinchos! Todo lo que se te ocurra que haya vivido en este país. Claro, sí, todo bicho sí, que camina va para el asador y después vive. Al museo. Sí, claro. Lo que queda va para de hecho quedan los huesos, así que te das cuenta que es eso. Bueno, estamos escuchando algo del material de Luis Marte, ¿no? Sí, es para bienvenido. El nuevo disco que viene. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿qué tal Luis? Qué bueno estar otra vez acá. Qué bueno. Con, hoy comentaba, le comentaba a él que hemos hecho un ciclo acá, inclusive. Totalmente. Eso, así que esta radio es una casa para mí. Así bueno, que gracias. Totalmente, por siempre. Bueno, y esto es parte de entonces de un nuevo disco. De un nuevo disco que se llama 1965, que es mi año de nacimiento. No, no debería decirlo. Ajá. Decía ser como Mirta Legrand, que no dice la edad. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Todavía soy joven para poder decir la edad. Es verdad. Es un nuevo material que estoy haciendo y que seguramente verá la luz el año que viene. Estoy trabajando con artistas de Chile, pues estoy viajando bastante a Chile. Y con otros artistas de así de otras partes del mundo. Y supongo que ya estará el año que viene dando vuelta en algún sello. Si no es en el mío, en algún otro sello. Pero estás más dance, porque vos sí. Siempre hiciste ruidismo. Y sí, sigo haciendo ruidismo, sigo trabajando en eso. Y sigo haciendo esto, que a pesar, si escuchás bien, de ser tecno, tiene muchas cosas experimentales arriba. Bien. Eso no me lo puedo sacar nunca, de verdad. Y tenés tu propio sello. O sea, estás viendo más allá de que esto salga o no por ahí. Fuga Disco es un sello que fundé en el 94. Bien. Y que tuvo unas ciento y pico de ediciones físicas y unas... ¡Ay! Más bastante. De 100 ediciones por web. ¡Guau! Wow. O sea, hace un año y pico que estoy parado por el tema de... Tengo otras cosas en el medio. ¿Sí? Bueno, hay que pero quiero eso. Retomarlo, claro. ¿Y las quiero ediciones retomarlo. Web dónde se pueden consultar? ¿Está colgado? En fugadiscos.wordpress.com. Son gratuitas. Sí. La idea es difundir lo que hacemos, así que... Claro. Que nos cuesta siempre bastante. Entonces, una forma de difundirlo es que los músicos pongan su disco ahí... Me lo propongan, si está todo bien, y lo subo y lo editamos por el disco, por el sello. Y ediciones físicas también, entonces. Eso ya desde el 2004, que ya no hacemos más, pero 2005. 2005. Sí, sí, y bueno, sí. Un poco cambió el paradigma también. Sí, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Ahora es bastante difícil hacerlas y después es bastante difícil distribuirlas. Ya no hay un sistema de distribución si no sos un gran sello mainstream, digamos. Sí, sí, sí. Y a los que son independientes, que lo hacen y los felicito, digamos, es un laburito de locos también. Es realmente muy difícil, sí, sí, sí, sí. A veces inclusive no termina de valer la pena, es complejo también. Sí, es una buena carta de presentación a veces, pero totalmente. Más que eso no llega. Sí, pero la distribución es todo un tema, la es verdad. Es todo un tema. No hay disquerías que hagan distribución independiente, muy claro, pocas. Claro. En la ciudad de Buenos Aires. Hay muy pocas disquerías, sí. Sí. Las rockerías quedan, ¿no? Como lugar donde siempre, conseguir... Y siempre, qué sé yo, Inmortales, todo eso, esas disquerías sí. Que son... Que siempre vendieron independiente, digamos, cosas independientes. Claro. Claro. Así que... Y tenés de aquellos discos editados, guardás... Guardo una gran cantidad, sí. ¿Sí? Sí, he perdido hasta algunos míos, así que algunos míos ni siquiera los tengo. Pero están bueno. Descatalogados de verdad. Descatalogados de verdad. Digamos, tengo que pedir un amigo. ¿Te acuerdas que yo te regalé el disco? Me lo prestás que lo quiero copiar y cosas así. Y bueno, suele pasar. Estoy entrando en el Facebook de Fuga Jurásica. Perdón que me. Por favor, adelante. Que me adelante al tema porque. Me agarró como ganas de saber de Fuga Jurásica. Obvio. Y claro. Quiero que por ahí de alguna manera con tus palabras le cuentes a la gente cómo, qué es lo que fue la Fuga Jurásica y qué es lo que va a ser este fin de semana acá en el barrio, ¿no? La Fuga Jurásica fue una propuesta nueva, de hecho fue la primera vez que en el mundo se hacía en un museo de ciencias naturales algo así. Fuimos pioneros, incluso 3 años después que nosotros, el Museo de Los Ángeles hizo algo muy parecido, ellos se contactaron conmigo inclusive. La Noche de los Museos también tomó desde Fuga Jurásica los contenidos. Yo trabajaba en ese momento con el Gobierno de Ciudad, con Mónica Guarillo, que era 2001 más o menos, directora de museos. Y la idea era llevar al museo una propuesta diferente y descontextualizada de lo que es un museo de ciencias naturales. Claro. O sea, arte dentro del museo. Si bien el museo tiene mucho de arte, porque está repleto de cosas de arte, más allá de todo el contenido biológico que tiene, llevar algo más vivo, más movedizo. Y mucha de la gente me decía, el museo justamente se revive con vos, me decía. O sea, se pone vivo, hay claro. gente andando por todos lados, hay conciertos entre los dinosaurios, entre los secretos de ballena, entre mamíferos actuales, y hay performance por todos lados, y eso básicamente es Fuga, es un lugar para expresarse. La parte visual tratamos de que tenga que ver bastante con el contexto. Claro. La parte musical se hace difícil, porque si no todos harían música con piedritas y arroyitos y pajaritos. Sí, sí. Y sería bastante aburrido. Entonces, bueno, directamente dejamos que las bandas se expresen a su manera. Hay desde cosas super pop, un poco más rocker, como Richter, por ejemplo. Ah, toca Richter. Toca Richter, sí. Habla el domingo en la sala de los dinosaurios. Oh, entre los dinosaurios. ¡Qué envidia! Oh, qué y justamente envidia su último agarró. Disco mezcla claro, mucho los platos voladores noche. Con los dinosaurios. Así y escúchame, ¿no hay cupo para una banda más? No, no. Ya estamos... me lo siguen preguntando hasta hoy, te digo. Me imagino. Imaginate. Dos temitas. No, son 39 conciertos en 2 días. Bien. Qué bueno. O sea, ¿sábado y domingo? Sábado y domingo, sí. Sábado y domingo, de este sábado y domingo. Ahora, ¿de este qué hora a qué hora? De 20 a 24. Qué ah, bueno, a la noche. Bueno. Sí, bueno. ¿Alguien toca los dinosaurios de Charlie? No. No, no creo. No sé, creo que no. No, lo llevan en el Walkman. Lo llevan, claro. En el Walkman, muy bien. La moda vintage. Pero bueno, es eso. Sí. Es una propuesta qué independiente, bueno. Eso lo quiero... Como destacaron, mirá, somos claro. todos músicos independientes, la propuesta es independiente también. Se hace con mucho esfuerzo de los músicos y con mucho esfuerzo de los que estamos organizando, digamos. Sí. La idea es que se den a, no hay muchos lugares para que conozcan este tipo de música y estas cosas. Sí. Y la idea es que el museo le ofrezca un marco espectacular, una propuesta que la gente la va a ver porque ya es diferente y quiere saber qué pasa, que eso es lo que me pasó siempre en las anteriores ediciones, hace 10 años que no se hace en el museo. Claro. Esperemos que sigan manteniendo las mismas ganas de en este. Y es eso. Bueno, independientes. ¿Quiénes son? Tira nombres, empecemos. Además de Richter. Aunque no se han conocido, digamos. Sí. Tirá Cosaquitos en Globo, Reflection. Amas, que es una banda chilena, uh-huh. que uno de los integrantes era de Los Electrodomésticos, una de las principales bandas de Chile. Cuando hablas de bandas es como un formato como Richter, digamos, bajo, guitarra, batería. La única que no es así es Richter. La mayoría tiene máquinas y guitarra o bajo, claro. Bien. Y, o máquinas y cantado, claro. digamos. Bien. Pero la única que tiene batería es Richter. Sí. Okay. Después, no sé, Pablo Reche, un clásico en otros. Sí, claro, del ruidismo totalmente. Internacional. Mica Martini también de Chile, Orfeón Gagarín, perdón, de España, que es uno de los pioneros de la música industrial española, digamos, eso gracias al Centro Cultural de España. Uy, se me van un montón, pero son 40, imagínate. O sea, bueno, pero está todo como para ¿dónde, chequear. ¿Dónde chequeamos? ¿Dónde chequeamos? Buscá en Fugadisco, wordpress.com. Ahí está toda la disco. En el Facebook no tenés nada, no tenés la programación. Sí, estaba por ahí, entonces se la maneja mi mujer y no puedo opinar, ¿viste? No me puedo decir. Che, me pusiste esto porque después a la noche tengo problemas. Bien. Bueno, si les parece, hacemos una tandita y seguimos después y charlamos un poquito más y capaz escuchamos también algo que estaría bueno. Sí, sí, sí. Dale. Ahí volvemos. La tribu. 88.7 FM. encendida. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Che, ¿es la décima vez que haces Fuga Jurásica? Exactamente. Porque vi una X ahí y dije... Sí, Fuga X. Fuga X. Fue incógnito. La décima. Bueno, para la gente que no escuchó, que se suma estaba ahora en otra, ¿no? Le contamos que estamos con Luis Marte, que está organizando la Fuga Jurásica en el Museo de Ciencias Naturales. Sí. Este fin de semana, sábado y domingo. 20, 24 horas. Y que la entrada es... 40 pesos. Buah. Es la entrada del museo, aparte es para que el museo pueda comprar insumos 40 y todo pesos, eso. 45, bueno, 80 pesos si va los dos días. Sí. Pero no, 35. De las ofertas más tentadoras y, sí, y módicas. Y no vale quedarse escondido y quedarse hasta ¿no? el día siguiente. Claro, sí. Hasta de un dinosaurio, este tipo así. Sí. Me imagino que no podés vender alcohol adentro del museo. No. No, no se puede. ¿Y tampoco van a palpar mucho a la gente o sí? Sí. Supongo que no, no, sí. No. La idea es que no. La idea es que no. Va a haber varios escenarios. Somos todos gente muy sana, además. Obvio. Sí, claro. No se vende nada. No, claro, no, no, no, no. A full. Totalmente. Pero se puede estar tranquilo a las 4 horas dentro del museo, en cualquier parte del museo. Sí, aparte el edificio es grande, es lindo para recorrer. Hermoso. La idea es que se vea el museo, así que claro, muchas partes van a estar bastante visibles. En realidad la mayoría. El resto sí van a estar intervenidas, pero se tiene que ver el museo, esa es la idea. Y en cuanto al personal, ¿va a haber visitas guiadas? ¿Va a haber charlas? ¿Va a haber algo que tenga que ver con el museo o no? No, todo arte. Todo arte. Qué bueno. Todo arte. Performance, instalaciones. Sí. Unas escondidas estaría bueno jugar en el museo. Sí, yo siempre cuento una que me pasó en una fuga. Cayó un punk con una cresta como de medio metro, ¿no? Con la novia lo mismo. Bien. Y estuvieron toda la noche caminando de la mano, hacía pasos grandes y hacían ¡wow! Eso fue todo lo que hicieron de toda la noche. Los guardias venían y me decían, ¿qué hacemos? Le digo, no hagan nada, si no está haciendo nada, digamos. Claro. Pero lo loco fue esto, la gente venía y me decía, qué buena la perfo del punk, me decía. O sea, se convirtió en parte del evento. Claro. Y a mí me encantó que el tipo que vino a ver disfrutar a su manera se convirtiera en parte del evento. Eso es una de las mejores cosas que te pueden pasar. A esta altura estará pelado, pero lo convocamos para que vaya de nuevo. Claro, sí. Ya lo que éramos punk, ya no... Tanto ponernos porquería en la cabeza... Surgió sale para abajo. Claro, sí, ¿ves? Así, para arriba así no sale el pelo. Bueno, ya no se para la cresta, pero bueno, seguramente digo, puede hacer presencia. Claro. Usted se puede poner una cresta. Yo podría poner ahí. Sí, sí, sí. Y dentro de... Qué envidia. Qué envidia. Bueno. Pues es recovery, digamos. No, no, no. No, no, no, no, no, no. Todo natural, todo natural. Bueno, entonces, repitamos los horarios. Porque dale, yo estoy muy interesado, voy a ir el domingo. A las 20 te pones en la puerta, 20, o sea, 8 menos 5. Sí, 8 menos 5. Yo diría que vayan un poco antes. O sea, el museo va a ser, porque está abierto el sábado y el domingo, ¿no? Sí, hasta las 7 de la tarde, cierra y después hacemos el festival. Ah, excelente, perfecto. Qué bueno. Y, yo diría que vayan un poco antes, porque creo que va a ir mucha gente. Sí, va a haber como un mapa orientatorio de horarios y de lugares. Van a haber lugares, guías que van a... decirte más o menos orientarte. Claro, porque ponele, yo quiero ir a ver a Richter. Y me dice, bueno. ¿Sale de dinosaurios? Sale de dinosaurios. ¿Sale de dinosaurios? 20 días. No, me estoy muriendo de envidia. Yo quiero decirte que probablemente vas a tomar el escenario. Sí. Ya estoy tomando esa iniciativa. Me parece que no otra performance. Que es una cosa que te gusta el punk que hace vos. Mirá la que te voy a hacer yo. No. Pero otra performance espontánea, digamos. Sí, sí, sí. Qué envidia tocar. Sí, y trajiste material de un par de proyectos. Sí. Pa, proyectos, por ahí ya son bandas establecidas o proyectos. Sí, son bandas que ya tienen mucho tiempo dando vuelta, por supuesto son independientes y tratan, la siguen remando como todos, sí, pero son excelentes. El primero es Cosaquitos en Globo, el uno. ¿Cómo? Cosaquitos en Globo. Cosaquitos en Cosaquitos. Globo. ¿Quiénes son los Cosaquitos? Es un matrimonio amigo, ella canta y él hace la programación electrónica. Ajá. Y... Pero son rusos. No, de puta, son de aquí. Son de aquí. Tienen una historia muy bien, muy, muy loca de cómo se llaman así, porque parece que cuando se conocieron en Sebo, que es el muchacho le mostró un dibujo a Maru, que es la cantante, y le dijo, parecen unos cosaquitos en globo. No sé qué vio, no sé si estaba muy borracho o qué, pero bajo qué condición estaba. Pero y entonces dijo, uy, qué buen nombre para la banda. Proyecto, claro, el propio proyecto. Y fue así. A ver cómo suena. A ver, escuchemos cosaquitos en globo. El uno. Viste, te decía, un grupo, para mí es allá la llamamos la dama del electropop. Y tiene como para semejante mote. Pues tiene una presencia muy linda y, o sea, y aparte en el escenario es muy cálida, hace bailar a la gente, en los temas más arriba, se mete entre el público. Bien. Y trabaja con el público y la verdad que es uno de los mejores grupos para mí de electropop argentino. Qué bien. Cosaquitos. En globo. En globo. En globo. El disco se llama Humanum. Sí. Y si lo buscan, está en Spotify y están en todas las redes. Excelente. ¿Y qué otro trajiste? Y traje a unos muchachos más rocker. ¡Apa! Bien. A los Richter. A los Richter. Viejos amigos ya. Viejos amigos, sí. Dentro de ellos está Paula Parrilla, que es la baterista suplente. Ya no está más. ¿No está más Paula? No, no está más. ¿Se pelearon? Siempre me cambian de baterista. ¿Se pelearon? No sé si se pelearon. Paula, yo me peleo no con Paula siempre. No conozco la internet. Es para pelearse seguro. Paula. Sí, sí, te peleaste, De hecho, seguro. El último festival que tocaron, que fue en la fábrica Bagley, tocaron con Paula. Ah, y pero ya no está más. Ya no está más. Yo me enteré hace muy poco también. Bueno, nos estamos enterando en vivo. Sí. Después vamos a... Con la maquinita suena mejor. No, no hay maquinita, ¿eh? No. Sigue ahora, siguen siendo ahora, baterías. Ahora, sí. Bueno, pero está Esteban Nan, que es... Sí, aparte, Esteban es un capo, sí. Fue abogado de la GUMI, ahora la GUMI. Parte del Instituto Nacional de la Música. Sí, claro. Y bueno, este gran amigo también. Sí, sí, bueno, sí, sí. Son unos capos. Tengo así, ellos siempre, los primeros fugas me daban discos. Y a mí no me cerraba mucho Richter. Y de repente me dieron un disco que dije... El remix de los pescados, ¿no? Transformados el disco. Me gusta más el disco que el remix a mí. Sí. Ah, mira. Y dije, wow, listo, ya están adentro. Doble, y ahí empezaron a funcionar dentro de fuga, digamos. Y el Richter, que tiene todo como un recorrido nacional, es como un grupo re federal. Sí, claro, porque aparte agarraban la camioneta y se iban a tocar a todos lados, digamos. Sí, sí. Son unos capos. Son también una gente increíble. Hay mucho de eso en el fuga, por suerte. Qué bueno. Muchos artistas que vienen a tocar porque esto es independiente, porque tienen ganas de mostrarse en un lugar en donde no se van a mostrar tan fácilmente, digamos. Claro. Y compartir lo que hacen, que eso es lo principal que tiene que pasar en un artista. Sin duda. Bueno, vamos a escuchar Richter, entonces. Vamos a escuchar Richter, Richter y... o Richter, como cada uno Richter. Quiera llamarlo. Y está relacionado porque el tema se llama El árbol de la ciencia. ¡Apa! De la soberbia del genio, del que se quiere dudar. Baja la víbora del árbol de la ciencia y nos explica por qué el número tienta. Uno más uno, diez. Uno más uno, diez. Uno más uno, diez. Uno más uno, diez. Uno más uno, diez. Uno más uno, diez. Uno más uno, diez. Uno más uno, diez. Matemática destilada, diamante del que se puede crear la fruta dulce del árbol de la ciencia, nos asegura que todo está al alcance. Uno más uno, diez, más uno, once, más uno, cien, será lo que deba ser. Uno más uno, diez, más uno, once, más uno, cien, será lo que deba ser. Debería ser exacto. En base 2, en base 3 o en base 4, que el sabor se calcula y el olor es un dato. El error nos pertenece. Me imagino saltando ahí entre dinosaurios, pájaros, ¿qué más? Tiburones. Sí, justo están al lado los tiburones. Justo están al lado, ¿no? Sí. Show de calamares. Richter. Hay un calamar. Calamares. Sí. Que no vaya Calamaro. Que no vaya. O que vaya, no hay problema. Que venga, totalmente. Sí. A mí, la parte de las rocas me encanta. No sé, sí. Vi que te quisiste robar un meteorito. No, no lo quise hacer, lo pensé. Pesa... Claro. 20 toneladas. ¿Sabes qué? Va a estar, para el bolsillo no da. Lo mismo que las 5.000 personas que van a ir a Fuga Jurásica, sí. Por lo cual las de seguridad deben estar reapiolados. Obviamente. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, por favor, no, no. Esto es como así. Una joda, nadie se robe nada. No, no, mantengamos el patrimonio totalmente intacto. A full. Che, qué bueno. Me alegro del regreso. Espero que la gente se entere, la gente del barrio, sí. La gente que no es tampoco asidua a la electrónica, pero que pueda vivir esta experiencia. La idea es que sea mixta, ¿no? Recién la idea es que sea familiar. Claro. O sea, pueden venir pueden ir los chicos de 2 años, de 1 año, de 3, de 7, lo que quieran. Pueden ir solos incluso. Inclusive. Pueden ver cosas nuevas que están pasando y empaparse de lo que está pasando del otro lado de lo que pasa siempre. A mí me interesa, la parte de las peceras, ¿va a haber alguna situación? No, te cuento, las peceras no pueden estar prendidas porque los peces a la noche necesitan oscuridad para descansar. Así que ahí no. Se cuida mucho eso. Ah, porque me imaginé ahí un electro ahí. No se los puede. Las peceras va como trompeta. No se los puede despertar. No. Así que no se apagan realmente. Bien, bien. Es una lástima porque hubiera sido muy lindo tenerlos, pero hay que cuidar a los pobres bichos, que son los únicos que están vivos ahí en el museo. Exacto, claro, sí. Claro, sí, no sí. Es un zoológico, es un museo. Es un museo. Nosotros están todos muertos, ellos están vivos. Así que. Bien, Luis, gracias por venir, buenísimo. Muchas gracias a ustedes y la verdad, como siempre, la mejor acá. Museo de Ciencias Naturales, la entrada es por. Ángel Gallardo 490. Ángel Gallardo, bien. Y Marichal, 24. Por ahí, ¿no? Claro, sí. 20 a 24. 2 y 3 de diciembre. Excelente. Buenísimo. $40 la entrada. Cuando cierra la feria, te metes ahí en el museo. Exacto. Sí, sí. Nos reactivamos con la feria, te digo. Claro, me imagino. Muy bien. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás.